tortura, utilizados entre septiembre de 1973 y junio de 1978. 37. Ojos tapados o encapuchamiento. 38. Flagelación. 39. La persona detenida es revolcada contra piedras por los agentes. 40. Ingestión de desechos orgánicos, excrementos, orina y vómitos de humanos o animales, además de líquidos pestilentes, por vía oral o nasal. Una variación de esto consistía en arrojar excrementos e inmundicias sobre el detenido o bien cubrirlo de ratas. Otra variación consistía en obligar a los detenidos a ingerir alimentos con gusanos y excrementos, tras dejarlos sin comer por más de una semana. 41. Potro de tortura, donde se amarraba y golpeaba a los prisioneros. 42. Privación de agua por una semana. 43. Privación de alimentos por más de una semana. 44. Como complemento, se hacía observar a los torturados cómo el personal del centro de prisioneros arrojaba los restos de sus almuerzos a la basura. O se les ofrecía comida, pero les daban cáscaras o desperdicios. O bien, se les ofrecía agua y luego esta se arrojaba al suelo en su presencia. 45. Privación de servicios higiénicos. 46. Privación de abrigo. 47. Privación del sueño por medio de potentes focos, torturas e interrogatorios a cortos intervalos, ruidos molestos y golpes continuos. O bien, sencillamente, se sometía al detenido a torturas por varios días seguidos, sin dejarlo dormir. 48. Lanzar a la víctima al vacío, con ojos vendados. 49. Yataganes, vidrios rotos, agujas en las uñas. 50. Cortes y perforaciones en el torso, las venas, las extremidades y otras partes del cuerpo. 51. Pinchazos con alfileres u objetos punzantes. 52. Exposición a temperaturas muy elevadas o muy bajas. Esto se hacía dejando a la víctima totalmente desnuda por días, bajo el sol o bien a la intemperie a muy bajas temperaturas. Esto se combinaba, a menudo, con arrastrar al detenido por el suelo. 53. El detenido es arrastrado por el suelo, atado del cuello o de las extremidades, o sencillamente tirado por el pelo. 54. El detenido es amarrado o engrillado, vestido o desnudo, en una silla, por varios días. 55. Amedrentamiento, con alusión a familiares. 56. Inmovilidad forzosa, por tiempo indeterminado. De pie, tendido en el piso boca abajo, sentado y amarrado a una silla. O bien, de pie y con el cuerpo vuelto a la pared, con las manos en alto. O bien, de rodillas, y con las manos detrás de la nuca, por tiempos que iban desde varias horas, hasta varios días, y en algunos casos, semanas. A veces, esto era acompañado de golpes y burlas, por ejemplo, preguntando si acaso se querían sentar.